es diferente y no entenderás que hay otro donde existe toda la verdad. Te busco y te digo que debes volver, porque hay un gran amor que no olvidarás nunca. Si me esperas volveré, si me llamas estaré, si me buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Me imagino hoy un día en que todos somos teenagers, ¿verdad? Viviendo con muchísima emoción, tristeza, alegría, euforia. Algunos ya hemos podido ver el estreno, la peli ayer, el adiós, el broche de esta banda mágica que nos estuvo acompañando por 6, 7 años. Y bueno, un poco le estamos diciendo el adiós, aunque siempre lo vamos a tener en nuestros corazones y nuestro más dulce de los recuerdos. Y hoy el lujazo tremendo del señor Mariano de María, el creador de show, de video, el que estuvo con los chicos desde el principio hasta el final, hoy nos está acompañando en vivo en la radio. Así que Mariano, bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, por el otro lado me imagino que todos ya eufóricos y felices de escucharte. Y bueno, y un poco si te parece, vamos a introducirnos en estas primeras palabras que dijimos cuando nos encontramos en el Skype. ¿Cómo fue ayer después de la función? ¿Querés contarnos? La verdad que fue una sensación como haber hecho un show. Cuando llegué a casa, y hablaba por teléfono con los chicos y hablaba con Lali, le decía que sentía eso, sentía como un cansancio como el de cuando terminamos de hacer los shows. Tuve la misma sensación y me decía que a ella le pasaba exactamente lo mismo. Y la verdad que fue muy fuerte verlos, compartirlo con ellos. Fue muy, muy, muy, pero muy emotivo. Sí, yo todavía no he podido contar mucho porque no estoy en condiciones físicas de salud ni mentales todavía. La tecnología tampoco me está acompañando ni ayudando mucho. Lo que ayer pude tuitear en algún momento fue que habían estado como representante de los Escasi Ángeles, Alelí, Monito y Cristóbal, que uno siempre menciona primero el personaje, ¿verdad? Pero estamos hablando de Guadalupe, de Tomás, y no me puedo acordar el nombre de Monito. NASA. Nazareno, está, gracias. Bueno, vi que estuvieron ellos, vi que estuvo Cande de Trano y me enteré también que estuvo María, ahí ya no la alcancé a ver, María del Cerro. Sí. Pero al lado tuyo, ¿quién tuviste mirando la función estaba en Premier? Al lado mío, pegado a la derecha Lali, después Rochi y después Nico. Con Peter como tenía función de Camila, no se pudo quedar a ver la peli, pero con Peter la vimos en una función privada el sábado pasado, a la mañana, la vimos los dos juntos. Y así que fue, o sea, nos reíamos con Peter, porque Peter me decía, me dice, es la primera vez que me dice que voy a ver un show de frente, me dice que voy a ver todo. Y sí, o sea, hemos visto, yo tengo un par de shows grabados, shows en Israel, el show del Rex del año pasado, pero verlo en el cine y con toda la edición y con todas las cámaras, y la verdad que está buenísimo. Sí, yo una de las preguntas que tenía para hacerte era eso, si ya ustedes se habían alguna vez juntado vos y los cinco team a ver un show completo de ellos o algunos videos de los temas que habían presentado. Sí, lo habían hecho entonces. Sí, videos sí, porque yo trabajo mucho con soy muy hinchado. Muy hincha pelotas con que todo lo que puedo grabar, aunque sea con una camarita, que yo después nos juntamos a verlos para marcarles cosas, para mostrarles qué cosas para mí están bien, qué cosas están mal, qué cosas para corregir, eso sí lo hago bastante seguido, pero nunca vimos algo así con semejante producción. Y bueno, yo por lo menos así hablo de mí, pero sé que esto le pasó porque fui recibiendo durante la noche mensajitos de los fans que sí habían visto ayer. Yeah. aunque le digo que me dé lo que le pido, no me da la solución. Es un bajón, pues ya sabes, bien lo sabes. Pues ya sabes que no te escucho, no le importa y no te da lo que quieres. Pues ya sabes. Por ahí me dice. Ya no sé, culpame. Vos ya sabes, vos lo sabes, vos lo sabes, sabes, sabes muy bien. Todo bien. Bueno, chicos, como venimos diciendo, la tecnología no se está amigando para nada conmigo, especialmente desde hace un par de días. Hoy es el peor de todos. Lamentamos todo este inconveniente, sobre todo para nuestro invitado, que agradecemos que sea tan humilde en bancársela y para él esté todo bien igual. Pese a todo esto, este conflicto de tecnología. Bueno, creo, no estamos muy seguros en qué parte nos dejaron de escuchar, pero suponiendo que fue a partir de las funciones, bien, gracias Nico, o a partir de las preguntas. Después de las funciones yo le decía a Mariano, ¿estuviste con Peter? El sábado vieron en una función privada de prensa, creo que era también esa función. Sí, sí. ¿Qué te dijo Peter ese después de esa función? Repasemos por la duda, porque no tengo muy claro en qué parte de la pregunta. Lloramos toda la función, primero. No, ¿sí? Paramos de llorar. Ayer también volvimos a llorar toda la función. Y creo que principalmente estamos todos como muy orgullosos de lo que hicimos, muy orgullosos de lo que fue. Creo que esa es la palabra, muy orgullosos y felices de haber logrado todo lo que hicimos. Y eso es emocionante porque o sea, uno lo vive desde el lado personal. Para nosotros Teenager significó mucho en cada uno. A cada uno nos hizo crecer mucho como personas. Y haberlo hecho de esta manera y haberlo terminado así. Y eso me parece que está buenísimo. Y una cosa que a mí me pasaba cuando veía la película es que yo cuando la vi por primera vez, yo sentí que la gente que vea la película iba a ver a los chicos como yo los vi siempre. Y eso me parece que se transmite, o sea, me parece que todo lo que se ve de es real, es verdad. Pero verdad en el sentido puro de la palabra. Son reales. Lo que ves, es real. Si bien uno usa la palabra mágica o magia, es algo muy muy real, es tiene cuerpo y tiene alma. Sí. Es eso, me imagino lo que querés decir. Sí, y son porque son ellos arriba del escenario y los ves cómo se conectan entre ellos y cómo se miran y cómo se cuidan y cómo conectan con la gente y cómo transpiran y cómo se rompieron el alma para hacer todos esos shows y cómo crecieron y cómo laburaron para lograr a ese show. Ahora que, o sea, el show en la peli no está en el mismo orden que como era originalmente en el Rex. Y viéndolo así a la distancia, digo, era bravo el show, era hiper, muy, muy, muy, muy exigido para ellos. Sí. Muy exigido. O sea, no para un segundo. Y ayer no me acuerdo a quién fue que se lo decía, digo. Y no es que esto es así porque nosotros grabamos el último día del show y los ves así a los chicos porque es el último show. Todos los shows fueron así. Sí, ni hablar los días que tenían dos funciones, Mariano. Tremendos. Nunca bajaron. Nunca bajaron la energía, nunca bajaron la emoción, nunca se lo tomaron. Muchas veces se dice en teatro que un actor o un bailarín marcan. En vez de estar haciéndolo a full. Y la verdad que yo nunca sentí que hicieron un show así sin ganas. Bueno, a eso iba a ir ahora. En realidad ellos, si bien hacían todos los días el mismo show, porque es lo que estaba pautado, daban todo, absolutamente todo, y aunque fueran el segundo, y alguna vez tuvieron una tercera función en todos estos años de teenager, ellos dejaban absolutamente todo sobre el escenario. Pero ellos te tenemos que incluir, vos sos el sexto team, Mariano, porque vos corriste todos los shows, en cada cuadro, fuiste, viniste, estuviste con ellos, como más de una. Recuerdo esa primera nota que hicimos a principio de año cuando hacía John, a veces no tenía que decirle nada en toda la función, no hacía falta hacer ninguna indicación. Pero me acercaba hasta el pie del escenario para que ellos me vieran, para que pudiéramos hacer el contacto de la mirada, que era la contención y era todo, ¿no? Lo que necesitaban en ese momento por ahí los chicos y vos mismo. Porque aparte, la idea de cuando armé este show era hacer un show muy, muy, muy, muy, muy para nosotros. Parece egoísta, pero digo, o sea, fue un show que disfrutamos mucho todos los que lo hicimos, y lo disfrutamos mucho haciéndolo, y cada cosa tenía que ver por algo, y los videos, y los así con imágenes de la historia de ellos, que ellos lo vieron por primera vez en un ensayo, y todo tuvo que ver con la verdad, con poner las cosas en el escenario y decirlas y decirnos las cosas entre nosotros, y eso me parece que es como el secreto, y por eso me emociona tanto. O sea, que Nico y cada uno de ellos hable como habló cada una de las funciones, porque dijeron muchísimas cosas durante todas las funciones, pero bueno, obviamente quedó solamente lo que dijeron en esa última función. Fue real, fue verdad, o sea, no es mentira, no es algo actuado, es algo que sale desde el corazón. No es algo actuado. Claro, sí. Y bueno, yo ayer escuché una nota que dio Peter en la, no sé, en una radio. Donde dice, me vi por primera vez desde afuera, me vi todo el show, y ahí le dije, y se acordó, dice, lo vi con mi director, con Mariano, porque mi director, te dice, es así, mi director, Mariano de María, y ahí me di cuenta qué colgado que era en el show, porque yo iba para atrás, me ponía a hablar con los músicos, o iba y hacía cosas con los músicos, y estaban nosotros, mis compañeros, o sea, estaban los Tina adelante haciendo algo todos juntos, y yo estaba por allá en otro lado. Y dice, pero no me di cuenta que yo era así. En realidad lo había observado eso, y en algún momento cuando hice los relatos cubriendo el estreno, la despedida o alguna función del medio, decía, no, bueno, Peter de repente se fue para atrás, empezó a jugar con su micrófono, con el micrófono, esa vueltita que da con los dedos, oía y hablaba con los guitarristas. Dice, qué loco que debe ser esto ahora para ustedes, verse la distancia. Vos no te ves en la película, pero te trae los recuerdos de lo que viviste cuando, de cada escena. ¿Y te acordarás de alguna indicación, algún diálogo, por algo particular que pasó arriba del escenario? Esas cosas no se pueden contar. No sé. Uch. O sea. No, pero por ejemplo, nos reíamos porque siempre hacíamos un chiste, yo les hacía el chiste cuando Roche empezaba a hablar, yo por el inier les decía, bueno, arrancó la maestra jardinera, porque le decíamos la maestra jardinera, porque viste que ella habla así, toda relajada y qué sé yo, y eso salió porque cuando empezó a algo que suene dulcemente, una señal de tu voz, que llegue tu voz, que llegue tu voz. Bueno, Ben, seguimos con los problemitas de los cortes. Agradecemos la paciencia de todos ustedes y la tremenda buena onda que le está poniendo Mariano para seguir acá y no cortarme el micrófono e irse. Habíamos llegado hasta la maestra jardinera. Bueno, esa es una interna, sí, que anoche le hicimos la maestra jardinera. Pero es cierto lo que dicen, ¿no? La verdad tiene toda esa voz así, re dulce. Siempre jodíamos con eso. Nico, que se olvidaba de presentar a la banda, no tenía que arrancar. Un día fue muy gracioso porque él estaba esperando que los demás empiecen y él miraba como si no hubiese pasado nada. Que creo que dijo, tenía que hablar yo. Claro, exacto. Sí. Es rey. ¿Qué cosas más? Así que. Que se puedan contar. Se puedan contar. Rochi fue muchas veces. Ha presentado temas que no venían en la lista, que se salteaba temas. Pero totalmente convencida. ¿Qué más? ¿Te faltaría algo de Lali? ¿Algo de Gastón? ¿Hablaste con Gastón después del estreno anoche, hoy? No, todavía no. Todavía no hablé. Después con los que hablar. Lo que pasa es que es justo, pobre, no la vio. No la vio. Yo pensé, te juro, que pensé que iba a estar acá. No pudo venir, pero... No, Gastón siempre lo cargaba con la emoción o con... Un detalle importante en la película es que se ve permanentemente a Gastón emocionado, chicos. Y él dice, no voy a llorar, y lloraba. Pero es así él, ¿no? Es todo lo de él, pasa todo de forma muy carnal, me parece. Sí. Sí. ¿Y con Lali? ¿Con Lali? ¿En qué sentido? No sé, si te acordás de algo muy anecdótico que puedas compartir, que tuvieron que hacer, ¿cómo que se llaman los aparatitos esos por los que se comunican? Los in-ear. Bueno. Lo que pasa es que yo soy desastre, siempre me olvido de las cosas. ¿Alguna palabra te habrá dicho alguna vez? No, ellos no pueden. Yo sí puedo. Pero ellos no pueden putearme a mí. Porque si ellos me putean a mí, se escucha afuera. Ese es el secreto. Yo pensé que cuando vos le hablabas, le anulabas el audio. Mirá lo que yo me imaginaba. No. Hay equipos que pueden hacer eso, pero no, nunca los usamos. No, yo sí les puedo hablar, pero ellos no. Si me contestan, me contestan en vivo. Bien. Que muchas veces lo hicieron y lo hacen a propósito y por ahí no se dan cuenta, pero la forma en que dicen las cosas es para mí es muy gracioso. Sí. Bueno. No, yo creo que básicamente es eso. Me parece que es que es muy, muy, no sé, como muy emotivo, como muy, muy, muy de... Yo lo siento como que se ve mucha intimidad en la película. Sí. Una que no, al no llevar el orden del show, por ahí los que estamos muy en el detalle del show, nos saca. Del momento. Entonces te introduce desde otro lugar a recordar los cuadros musicales. Y todos esos mechaditos que hicieron están muy oportunos. Las preguntas están muy bien. Y además que yo, por ejemplo, el momento que presentan no te puedo creer que no me voy a acordar ahora el nombre de esa canción. Que las chicas dicen el momento en que las chicas nos ponemos sexy. Me encanta. Vos ya sabés. Sabelo todo, iba a decir. Vos ya sabés. Que te pone en adrenalina. Yo te juro que bailaba. No me paraba, no me puedo parar porque tapo a 5 personas. No van a poder ver la película y me van a matar. Pero te dan ganas de pararte en la butaca y bailar. Además, bueno, la función en la que estuvimos, por lo menos en la que estuve yo, que también estuvimos con los team, era más tranquila. Si bien habían fans, era como de gente más grande, más tranquila, entonces tampoco daba que todos nos paráramos en la platea a cantar y bailar. Pero el vos ya sabés ese, impresionante lo que te inyecta de adrenalina. Y cuando las chicas le preguntan, y ellas lo sienten como un tema muy femenino. Sí, absolutamente. Es que es un tema muy, muy femenino. Sí, porque decir vos haces esto, vos haces lo otro, es como una pasada de boleta, una factura. Sí, tal cual. Bueno, ¿querés contar lo que puedas contar de la charla de Lali después de la función telefónica que tuvieron? Porque bueno, después cada uno se fue a su casa, pero se hablaron por teléfono. Sí, nos hablamos. Es que no voy a contar nada porque es algo como muy nuestro. Pero sí. Por ejemplo, lo que me decías, el momento este de cansancio, que sentían como recién haber salido de hacer un show. Sí. Eso sí lo podés comentar, ¿o no? Sí, lo que pasa que, o sea, digo, tiene que ver con una cuestión de energía y de absoluta verdad, de que nos sentimos orgullosos de haber hecho. Yo me siento orgulloso de verlos, cómo crecieron. Me siento orgulloso de ver cómo cada uno de los cinco enfrentó sus miedos y logró hacer lo que quería, y eso me genera mucha felicidad, mucha felicidad, y creo que los chicos también tienen esa sensación de que fue bárbaro lo que vivieron y todo lo que pudieron hacer. Y eso no es poca cosa. No, para nada. Más lógico, ayer le decía a la ley, o sea, vos pensás que lo más lógico es que pase en un grupo así, es que terminen todos peleados. Porque es lo que pasa con la mayoría. Pasa la mayoría de las veces, sí. Y acá no. Y no. Pero porque creo que también laburamos mucho para eso y yo hice mucho hincapié en eso. Cuando uno tiene que trabajar en equipo, tiene que trabajar en equipo. Y si uno se pone delante del equipo, cagamos. O sea, dejó de existir. Y si uno quiere lo que tiene el otro, cagamos también. Por algo, Peter tenía la libertad de que si se quedó. Estoy loco por volverte a ver. Bueno, Mariano, sé que yo por lo menos te perdí en la parte que decías que Peter no tenía la posibilidad de cortarse el pelo, creo que ibas a decir. No, que digo que todo lo que la forma de cómo terminó todo y que creo que todo lo que los disfrutamos, me parece que también el secreto era como que cada uno podía mantener su personalidad dentro del escenario. Y eso me parece que también les dio a ellos libertad como para encontrarse y para que cada uno tenga su forma de expresarse. Y eso me parece que se ve, que siempre se vio, o sea, son muy claras las personalidades de cada uno. Exacto, eso te iba a decir. Muestra a las claras cómo es cada uno, o sea, la parte esa dulce, toda de princesita de cuento de Disney, la que hace Rochi, Gastón, ese chico tierno, y tiene eso, esa llave sí que era sensible. Nico, que se pone como loco con gritos, escucha gritos y quiere más gritos y motiva más gritos y quiere todo. El furor allá, o sea, el show viene al palo. Peter, que va a pegar una sonrisa, juega con él y con los chicos y por ahí se conecta con la gente y por ahí se desconectó y se fue con los músicos. Y Lali, que es todo sonrisa y baile. Ella es eso, sí. Por lo menos lo que veo desde afuera. Sí, es que es un poco lo que cuenta ella la peli, digo, para alguien que desde chiquita se paraba frente a un espejo a jugar a ser Freddie Mercury, soñaba con eso, y ponía a su familia que la vean actuar, que haya logrado, o sea, logró su sueño. Eso es muy fuerte para cualquiera. Sí, es así. Sí, recuerdo, ella lo había contado en la anteúltima función. Yo ya te lo había dicho, a mí me pareció increíble. Me gustó hasta, si tengo que elegir entre la última y la anteúltima, la anterior fue la que me voló la cabeza, pero por la sensibilidad que estaban viviendo, se le notó mucho a todos ustedes. Como que estaban despidiendo más el día anterior. Lo que pasa es que el día anterior, justo antes de arrancar esa función, como yo sabía que la última iba a ser, digamos, yo no iba a poder parar de llorar y todo, y qué sé yo, después de la prueba de sonido, me junté con los cinco y les hice un regalo a cada uno, y nos morimos, o sea, no, salimos al escenario. Chobota. Sí. Literalmente fue así. Fue fuerte. Sí, yo me acuerdo que ese día te hice, tuvimos una charla que yo no te grabé, me pediste no grabarte, entonces, ¿cómo se dice? ¿Te acordás? Tuvimos esa charla en las escaleras del Rex. Sí, me acuerdo. Y vos decías, hoy fue un día muy particular. Empezamos a llorar a las 2 de la tarde, son las 7 y no podemos parar de llorar. Que fue la visita también de Julia. Sí, que fue sorpresa para ellos no sabían absolutamente nada. Sí, fue así. Bueno, yo me acuerdo que estaba en un lateral, casi en las últimas filas, y cuando la veo, escucho primero la voz y empecé a buscarla porque no la veía arriba del escenario. Y de repente veo que pasa la figurita de ella por el lado mío, con esa cola de caballo larga que tiene ella. Que después, no sé, antes de llegar al escenario, que se lo soltó porque arriba del escenario ya estaba con el pelo desatado. Pero cómo nos empezó a dar correctivos y a hacer charla, bueno, la verdad que maravilloso ese momento. Bueno, si yo tengo que quería invitar a mis dos compañeras, a Sofi y a Luciana. Luciana está como loca, no para de tuitear, y a mí me cuesta leerla y llevar la charla con vos, y la tecnología no ayuda a nada. Y Nico, que hace lo que puede. Dice que tiene preguntas. Y lo que a mí me da miedo es de sumar gente, que se nos colapse la comunicación. Lo que, si querés, Luciana, déjame que sea dos preguntas para poder hacerle. Y antes de que se vaya Mariano, prometo que las vuelvo, las sumo para que puedan andar un minuto con él y que no se nos colapse todo. Lo que sí voy a aprovechar en este momento, gracias a Jessie Jess, ahí que me mandó un mensajito, una chica de España, que escucha siempre la radio, nos acompaña y dice, pobre gaviota, se ve que la tecnología te está matando. Agradezco a los oyentes que entiendan que, bueno, somos una radio online, somos pobres, es corazón nada más lo que hay acá. Así que se están aguantando todos estos problemas técnicos del otro lado. Te manda muchos saludos, ya te escribió varias veces Jessie Jess, agradece todo lo que has hecho estos años con los Team. Está pidiendo la película en España, ¿sí? Santi Pereira, sé que es de Córdoba. Ayer yo estaba esperando el avión en mi vuelo para venir para acá y él me decía, en este momento yo estoy yendo, no sé qué parte de Córdoba es, iba a Córdoba Capital, así con esa tonada, a ver el estreno, y después me estoy diciendo, increíble la película, así que más que feliz estaba Santi, también te manda, genio, gracias por todo, Mariano, que dice, siempre con vos. Miriam por acá dice, de Italia, que lo sigue, que quiere la peli, te manda muchos besos. A ver, ¿qué más por acá abajo? Bueno, de Brasil también. Ariton Müller, pero lo que dice ahí, están pidiendo la película y mandan saludos. Eso de la película se lo tiene que pedir a Yups TV. Solo. ¿A Yups o a Diego? ¿A quién es que le tupiar ahí? Y yo creo que a Diego. A Diego, bueno. Porque a Diego le pedí varias veces la lista. La había prometido a los chicos. Le voy a traer la lista de los países y ya está confirmado. Pero nunca. La remera tampoco. Yo tenía prometido una remera para Matías, que es uno de los chicos que colabora con la web, que es la tercer pata acá de todo el Cris. Y no, Matías todavía no se lo dije, pero no la pude conseguir. Tres veces me dijo que sí y nunca me la entregó. Mira, acá Sofi, su astuta, me dejó un mensaje haciéndote una pregunta. Déjame ver. ¿Cómo hago para leer el mensaje de ella? Dame un segundo. Dice, que cuente algo de la época cuando estaba Eugenia. Porque Sofi es una chica que está estudiando periodismo, es mi productora ejecutiva, le digo yo, porque no sabes lo que labura en las trincheras, es una grosa total, y es muy fanática de Eugenia, muy fanática de la China. Ella siempre se identificó mucho y quiere una anécdota de la China. Yo para y la te mando un saludo gigante, dice, sos un deber de la madre. Yo para la santa soy de terror, siempre me olvido todo. Euge es de lo más, yo la amo con toda mi alma. Tiene una personalidad avasallante, es lo más, me pone feliz que esté feliz esperando su primer hijo, o sea, que es lo que ella quería, o sea, es como no sé, también la, o sea, pensá que yo la conozco desde que empezó, y la adoro con toda mi alma. Te digo una cosa, se te notan mucho los Twitter, cuando los mensajes, la adoración que tenés con ella. No hablaste en estos dos días con ella, ¿no? No hablé. Porque vi que anoche Lali le dejó un mensaje, sino sí. Vos también fuiste parte y también contestaste ese mensaje, pero no vi nada de ella. Pero puede ser que sea yo la que no vio, porque bueno, como digo, tengo problemas para entrar a Twitter, tengo problemas para acá, con la máquina y con internet. Pero bueno, no tenés ningún recuerdito ahora para que te venga a la mente de la China, ¿no? Que me acuerde, o sea, ahora lo primero que se me vino a la cabeza es el día pobre que se cayó con los patines Rex. Eso fue fue tremendo, pobrecita, se pegó un golpe y también, o sea, Euge salía de ha hecho funciones con que no se podía mover del dolor de una pierna o un desgarro, qué sé yo, y vos la veías salir al escenario como si nada, como si no le pasara nada, y salía la pata y teníamos a la masajista haciéndole masajes y poniéndole calor y esto y el otro, y ella, yo le decía, Euge, no importa, le digo, sale alguna de las chicas a reemplazarte, o quédate acá, no hagas tal cuadro, no dejaba de hacer una función ni porque la maten. Y aparte es una persona muy divertida, yo me río mucho con ella. Sí, tiene un humor así muy particular, me parece, ¿no? Sí, es lo más. Sí. Y hablando así, ya que hablaste en profundidad de la China, Gastón es el tierno, pero no debe ser el chico que más chistes te hace, ¿no? Debe ser el que te busca para conversar, ¿no? No, muy divertido también, ¿eh? Sí, se manda sus chistes, se manda su humoradas. Sí, para él. Sí, es muy divertido. Quedamos en la parte en que Gastón me decía que hace humor, y yo te decía, ¿y algún momento en que Nico te haya sacado o decir, no, yo lo tengo que matar, porque es un petardo, no para? o algo ponerle, capaz que no dijiste, lo voy a matar, pero decir, no, ya a este no lo puedo parar con nada, lo tengo que atar. Sí, una vez me enojé mucho. A ver si es la misma que yo me imagino. No voy a decir cuándo fue porque no le quiero hacer publicidad y sabe que me enoja mucho ese tema, pero una vez me enojé mucho, muchísimo. Ah, bueno, yo pensé que ibas a contar algo. Porque a mí se me ocurre que el momento que puedo decir lo voy a matar, no puede ser que haga estas cosas, es cuando se tiró esa vuelta arriba de la fan. Sí. Ah, ¿era ese momento? Sí. Bueno, apenas te lo hice, sí, perdón. No, porque la verdad es que yo desde afuera digo, pero es no piensa. Evidentemente es mucha la adrenalina, él absorbe de una forma el griterío, la euforia, la alegría de todos los fans, que eso lo motivó a tirarse y sí, se puede haber lastimado mucho. Por suerte no fue así. Y obviamente lo hizo sin que nadie lo supiera, nadie se lo esperaba. Obvio. Ni siquiera los chicos sabían, ¿no?, que él iba a hacer esto. No, no, nadie, nadie. Nadie, no, me imagino. ¿Te enojaste esa vuelta? ¿Qué hiciste? ¿Le hablaste? No, o le dejaste de hablar? No te lo puedo ni contar. Bueno, está bien. Imagino igual que algo le dijiste y después le quitaste el saludo por unos días. No puedo ni contártelo. Mira, aprovecho para dejarte otro par de mensajes acá. Bueno, Emi dice que quiere cuentes la calidad de la película con respecto al 3D. Pues no sé si tenés algo que puedas decir de eso. La verdad que no sé, porque yo no tuve nada que ver con la peli, así que no sé contarte bien cómo se hizo y todo eso. Ah, perfecto. Después de Macedonia te mandan muchos besos y dicen que también quieren la película allá, ¿viste? Que Macedonia siempre está presente, es impresionante. Los fans de allá, ¿viste? Sí. De Perú también, Carolina Monte, Luciana. Luciana, nuestra compañera del CNEA, te dejó un par de preguntas. Dame un segundo, que ya me fijó. Las vecinas tenía acá a mano, ahí está. Si extrañas las idas y venidas por el pasillo del Rex. sí, siempre se extraña. ¿Te imaginas nuevamente en el Rex con otro grupo? Sí. ¿Haciendo otro trabajo? Sí. Sí. ¿Podés hablar algo del proyecto nuevo? Y todavía no, pero en cuanto esté todo listo, sí. Bueno, genial. Entonces no decimos nada. Igual yo ayer te dije que estabas acompañado. Estaba acompañado, sí. Estabas acompañado, de verdad. Me dice que para ella le pareció muy fuerte la despedida del 2010. ¿Vos crees que para ese 2010, que se terminó casi Ángel, también le ha estado en el 2010 se terminó casi Ángel? Sí. Dice, ¿despedida del 2010 o este final? Ah, si te hubiera gustado que estuviera la China en este final. Se me enredó con las preguntas que me hizo. Porque habla de que está fuerte la estrella del 2010 y después sobre este final de la China. Sí, obvio que sí, que me hubiese encantado. Ah, pero ¿la invitaron ustedes o hubo posibilidad de que la hayan invitado? O sea, no. También pasa, yo entiendo por ahí, viste que todo el mundo te dice, y pero ¿por qué? O sea, me parece lo más lógico que si Euge quiso que terminar con Teen Angels, me parece que eso hay que respetárselo. O sea, porque fue una decisión de ella y todos la apoyamos en eso. Y me parece bárbaro que haya tomado la decisión de hacer lo que tenía ganas de hacer, ¿no? O sea, es feo, viste, que vos decís, bueno, discúlpenme, yo necesito hacer esto. Ah, no, vos tenés que seguir haciendo. No, o sea, parece que cada uno tiene que hacer lo que realmente tiene ganas y lo que siente que tiene que hacer, y eso me parece que es lo más válido. Exacto. Ser real con uno mismo, honesto, y decir, bueno, yo hasta acá y no voy a seguir. Pero es lo mejor que puede pasar. O sea, y sí, sí. Tener la meta, seguridad en lo que se quiere. Exacto. Y por eso también los demás la respetaron y la apoyaron. Ah, perfecto. Bueno, y ahora me explica ahí, Luciana, dice, la pregunta era, ¿si te había parecido más fuerte la despedida del 2010 o esta despedida? Yo fue el único año que no hice el Rex en 2010. Ah. Yo no estuve en el 2010. ¿No sabes que yo no me di cuenta de eso? Fue el único año que yo no estuve. Mira, no me di cuenta de eso, que vos no estuviste. Bueno, entonces esta fue tu despedida. Para responder la pregunta. Y te deja un saludo enorme, dice que es un gran orgullo. Has hecho unos de los team hermosos, de todo lo que es Casi Ángel. Sos el mejor director lejos. Besos de parte de ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, se quiere volver a ver en el rec, dice también. Bueno, y ahora le dejamos otro el espacio a otras personas, Lu. Igual voy a tratar de que hablen dos segundos con Mariano antes que te cortemos. Y acá también te había dejado, yo lo voy a decir así porque esta es una expresión con buena onda, no es un insulto. Sofi dice, sos un director de la puta madre. Es una hermosa sorpresa que estés hoy en la radio. Sí, vos tenés estas cosas, Mariano. Igual esta vez te invité sobre la hora. Te invité donde ya estábamos saliendo al aire. La intención era invitarte mucho antes, pero como te expliqué por privado, al no tener contraseña, si no tener memoria y tener complicada, no me podía comunicar con vos en forma directa hasta que dije listo. Me entrego a la vida y al universo, que sea lo que Dios quiere, le escribo públicamente y se dio. Que justo me leíste, así que muchísimas gracias por toda esta predisposición y la increíble onda que tenés siempre, Mariano, porque la verdad sos un tipo muy, muy grosso en muchos sentidos, porque como profesionalmente, como persona, yo ya te lo dije por privado, o sea que yo con vos tengo una deuda gigantesca que en la vida me voy a olvidar lo que te debo y bueno, lo que yo en la medida que esté de mi parte poder hacer algo por vos, por supuesto que quiero que sepas que estoy y me hubiera encantado llevarte un regalo ayer, pero no sabía si te iba a poder ver o no. Ayer fue un poquito un caos el tema de la prensa, el tema este del lugar, el recinto, que al final tuvieron que llevarse a los team un poco antes de lo pautado porque se borró de gente, pese a la seguridad de los recaudos que hubo. Sí, fue un despelote. Y bueno, y después comenté un poco que en las películas teníamos que esperar porque me enteré ahí que la lámpara que se utiliza para proyectar la película tiene que tener un tiempo para enfriarse, ¿no? Algo así es. La verdad que no sé qué pasó, porque yo estaba con los chicos y estaba fuera de la sala y estábamos charlando y qué sé yo, y la verdad que no ni me di cuenta del tiempo que pasó. Bueno, porque sí, pasó un tiempo y después, bueno, algunas molestias de la fan, que bueno, la verdad que me da una lástima, porque por ahí vos ves que hay fan que siempre tienen un lugar privilegiado, pueden ser parte, hay tantos fans que quieren estar ahí, o que quisieran tener un poquito mínimo de lo que siempre han tenido otras personas y no lo valoran, son poco agradecidos. Esa fue la parte de ayer del estreno, que lo quería comentar porque hay que ser agradecido, gente. Más que nada lo quiero decir por eso. Yo hoy decía a Nico antes de salir al aire que me pasaron varias cositas, fueron todos contramano e incluso no me salió todo tan bien como quería con las notas. Bueno, a vos, Mariano, te comenté, la peor nota que puede hacer en mi vida la hice ayer a Lali y lo lamento porque no son los que se repiten, pero bueno, a veces las cosas te superan y se te complica. Pero así todo, soy muy agradecida del espacio y de permitirme ser parte de esto. Y mucho tenés que ver vos, Mariano, porque gracias a que nos empezaste a escuchar en la radio, a que nos lees, a la web, nos empezaron a conocer un poco más, a darnos un poquito más de atención y hoy nos hacen parte. Y esto es invaluable. Lo estoy diciendo en forma pública, porque quiero que las fans se bajen un poquito del pedestal que se ponen a veces, sean un poco más agradecidos en lugares que pueden estar y que sepan que hay mucha gente que no puede. Viviendo dentro del país mismo no pueden, o viviendo en la misma ciudad. Después están todas estas chicas de España, de México, de Brasil, de Italia, de Macedonia, que escriben en forma permanente y están pidiendo, por favor, de Perú, que están pidiendo la película o los films o una gira más, un show más. Bueno, piensen en toda la gente que no puede estar y valoren lo que sí tienen. Y si te parece, bueno, ya salgo en el momento de descargo que dejé, y voy a invitarlas un momento a ver si las puedo sumar a las chicas. ¿Hay algo que vos quieras decir que yo no te he preguntado ni planteado, que quieras contar? No sé, qué sé yo. Hablamos un poco de Peter. De Lali, no sé si querés contar la emoción que ella sintió cuando terminó el show, la película, y sintió como que había estado bailando todo el show. Sí, sí. Si querés contarlo, porque eso no salió al aire. Que decíamos eso, que parecía que habíamos hecho función. Yo sentaba en la butaca, parecía que tenía agarrotados los pies como si hubiese terminado de bailar. Bueno, en la nota que cuando le hice ella, me dijo, yo no vi nada de la película, la voy a ver ahora. Y claro, la verdad que... Lali, Rochi y Nico, los tres la vieron ayer por primera vez. Ah, los tres estaban... o sea, salvo Peter, que la vio el sábado con vos, ayer los tres la vieron por primera vez, o sea, los tres estamos con Nico, Lali y Rochi, y Gastón, que no la ha visto. Y conociéndolo a Gastón debe estar a la mierda de las paredes, pero bueno. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a hacer venir o...? No tengo idea, no sé. Bueno, si no, vamos a ver qué mandar de la película. Vamos a tener que mandar la película para que la vean en su casa. Claro, no va a ser en 3D, pero bueno. Acá Jenny Gómez, se manda saludos desde Colombia, dice, sos el mejor director que existe, un genio. Gracias por tanta felicidad que le has regalado a todos los fans. Mirá, ¿qué tal? Mire, sos muy querido y estás muy identificado, ¿viste? Para todos los fans. No sos la persona que crees que nadie se da cuenta que estás, ¿eh? No, yo prefiero eso. ¿Perdón, cómo? Yo prefiero estar tranquilo. Sí, seguro. Sí, seguro. Ayer en un momento me acerqué a hablarle a Diego, que creo que fue la cuarta o quinta vez, dentro de la sala. Y cuando le hablo, me dice una chica, ¿no sos gaviota de todo de ti? Y la miro, disculpa, voy a tomar un poco de agua porque me estoy quedando sin voz. Cuando me enseñó, me dice, una sola letra de todo de Chris, y la miré y le dije, sí, pero no digas nada, por favor. Es como que te da miedito, ¿viste? Uno en el anonimato siente una seguridad y un nidito de protección. Sí. Bueno. Las voy a invitar a las chicas, pero igual quería saber si querías decir vos algo más. No, ahora que se me ocurra, no. Bueno, Nico ni Matías me han dejado... No me han dejado preguntas, disculpa. ¿Dónde está? Bueno, tenés varias cosas en contra, pero me sigue compensando el hecho que le estés poniendo una garra y una onda y estés saliendo en la radio igual con nosotros. Eso me compensa todo. El haber estado ayer en el estreno, como se dice, ¿qué otra cosa te puedo decir que me compensa? El haber estado con los team. No sé si será una bobada mía, pero trato de ver todo lo lindo y no me engancho con lo que me tengo en contra. Está muy bien. Bueno, Sofi, ¿estás ahí? A ver, hoy estoy probando con Luciana, pero Sofi no sé por qué no la puedo añadir. No. Ya que no tengo posibilidades. Bueno, le pido a Nico un poco de música

Bueno, chicos, acá estamos volviendo de esta pequeña tanda musical. Gaviota, con las pocas energías que le están quedando de salud, yo creo que de ahora me voy a quedar 2 días más en la cama, no voy a salir. Estoy en Buenos Aires sola, en una habitación de hotel, y me voy a tener que quedar por enfermedad, por gripe, encerrada. Pude sumar a Sofi y a Luciana, pero lamentablemente Lu alcanzó a saludarlo a Mariano. Creo que te hizo unas preguntas, pero yo en el medio de la tos, mi propia tos, no escuché bien. Me manda un mensaje de texto, me dice: pido mil disculpas, gracias por dejarme preguntar y que me hayan contestado. Dice: en este momento en Cipolletti y en Neuquén corre 100 kilómetros de viento por hora y se cortó la luz en todo el valle. Así que bueno, por lo menos te pudo saludar. Y le damos la bienvenida a Sofi, ¿sí?, que ya está al aire con nosotros. Sofi, saluda. Hola Gaviota, hola Mariano y hola a todos. Bueno, ustedes ya los saludé recién. Y acá, bueno, ya les conté, estoy muy nerviosa, yo soy peor que Mariano, así que ya me venía soltando, pero ahora estoy muy nerviosa. Gracias Mariano por esta nota. De nada, un placer. Te cuento que en Twitter están todos diciendo, a vos Gabio, que lo estás haciendo todo el tiempo, que está muy buena la nota y tenés un... está prendido fuego el Twitter de la radio. Les encanta. Bueno, gracias. Yo la verdad que traté de estar, pero empecé a cerrar cosas porque tengo miedo que por tener varias cosas abiertas me esté bloqueando el Sky y me hace menos calidad la llamada. Así que tuve que cerrar, pero la verdad que le agradezco porque los chicos, eso es lo que tienen, Mariano, los chicos, estas cosas así, no importa que sean tan caseras y tan pobres a veces en cuanto a calidad tecnológica, pero valoran muchísimo el corazón que le ponemos a todos, y como ellos saben que nosotros somos fans, lo viven de esta manera, como algo propio, que están ellos en la radio haciéndote la entrevista a vos o consiguiendo la foto o la nota exclusiva con los teams, como lo que es material que tengo desde de anoche. Lamentablemente a Nico Herrera no lo pude terminar de grabar, se me terminó la tarjeta, así que me quedó cortado la notita. Son notas breves, pero bueno, por el tiempo, por la cantidad de gente y por el lío que se armó, que se tuvieron que terminar yendo los teams de la sala. Pero me encanta esto, ¿viste? Porque así como recién hice un pequeño descargo en cuanto a que... Una boca que muestra en gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirar. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco. Bueno, me perdí y algo salió al aire, no sabemos bien qué. Así que si querés repetir lo último, o vos, Nico, sabés decir uno que salió al aire, que fue el último. Ay, no, estaban hablando de vos. ¿De mí estaban hablando? ¿Qué decían de mí? No, estabas hablando vos, dice Nico. Ah, yo estaba hablando. Ah, pero hace un montón entonces que se cortó entonces esto. Debemos estar con delay, Gaby. Bien. Bueno, Sofi, ¿vos querías consultarle, preguntarle algo más a Aldiri, aprovechando que está acá? Sí, yo le... Bueno, no, creo que no salió al aire entonces. Yo le pregunté cómo vivió, me estaba contando Mariano, cómo vivió los días previos al estreno de la película. Sí, estaba muy ansioso. Pero algo que me dijo Nico Riera anoche tiene mucha razón. Esto es como un regalo. Es un regalo para ustedes, es un regalo para nosotros, para los fans. Y dice, y me estaba hablando la cámara y se da vuelta y mira para las escaleras mecánicas donde estaban los fans a los gritos. Y dicen, y que te estén recibiendo así, y que estén a los gritos, esto es todo, esto es lo que es, no puedo pedir nada más a la vida. Y se nota que es como un nene que está emocionadísimo adentro de una juguetería. Es lo que me da la sensación, amiga, al verle los ojos y la sonrisa. Yo creo que estaba también bastante emocionado, hasta no sé si le dejaban hablar 2 segundos más y se largaba a llorar, porque dentro de lo que era la alegría, él lo decía con emoción, y los ojos de él reflejaban mucha emoción. ¿Vos, Mariano, algo que quieras aportar a esto? No, es que sí, es verdad. Es muy, muy lindo sentir todo ese cariño. La verdad que nos da mucha felicidad. Bien. Y bueno, Peter comentaba de que, bueno, nosotros ya dijimos adiós, en realidad ya lo dijimos, esto es algo más, un bonus track, es algo que queremos compartir. Se me acopla ahí con alguien. Y Lali decía, esto es felicidad. Y verla a ella, estábamos haciendo la nota y miraba para arriba a las escaleras, porque son 3 pisos, 3 niveles de escalera mecánica, donde los fans no paraban de gritar. Costaba muchísimo. Yo hoy le contaba a los chicos, digo, no podía escuchar ni lo que pensaba, los gritos que pegaban los fans. Y ellos evidentemente se logran concentrar, están acostumbrados, porque hacían las notas y miraban para arriba. Y cuando terminó de hacer la nota conmigo, Lali dijo, permiso, quiero irte a saludar. Y se corrió, se abrió entre la gente como pudo y se mandó hasta una, estaba el escritorio con Anita y las secretarias, ¿viste, Mariano? Ahí por donde entrábamos. No sé si la viste que se acercó hasta ahí para saludar a los fans. Vos ya estabas, yo te vi mucho después, y no sabía si la había visto. Y esa cosa y de que la necesidad de poder seguir compartiendo, ¿no? Dijimos adiós, pero es que también lo puso en palabras, Rochico nos dijo, pero que sea un chao, un hasta luego. Sí. Y vos comentabas, Mariano, que anoche los chicos, bueno, esto yo no lo comenté, ahora lo digo, los team fueron retirados un minuto antes de terminar la película, porque fue ahí nomás, obviamente por una cuestión de seguridad. Sí. No es falta de cariño para nada, ni ganas de estar, sino el tema de la seguridad y que ellos decían que se querían quedar. Sí, se querían quedar, estaban y me miraban a mí y me decían, dale, decíle, decíle que nos dejen. Le digo, digo, vayan, no pueden, o sea, no, era, es un despelote, sino después. Y hay cosas, normas de seguridad que hay que respetar, o sea, y que y la, es así. No queda otra. No, sí. Es entendible sobre todo porque si bien había gente grande, también habían muchos fans, había menores, la gente a veces se desbanda, pues no mide, más en masa, ¿no? Porque pues si no, pues yo solamente la voy a saludar, yo no la voy a tocar, le voy a decir un hola, le voy a pedir un autógrafo, le voy a pedir una foto. Pero el tema es toda la masa que viene atrás. Claro. ¿No? Sí. Que al ser se suma y bueno, se desborda todo. Pero ellos, lo que yo quiero que lo digas vos. Vale. No, es que es verdad, no es este. No se puede hacer de otra manera. O sea, por más de que se quiera, o sea, y aparte hay responsabilidades civiles de los lugares. Un lugar le tiene que, o sea, vos cuando vas a un, no sé, a un restaurante, a un cine, a cualquier lado, vos estás entrando a un lugar privado donde ese lugar privado te tiene que dar cierta garantía de seguridad. Bueno, es así, tiene que ser de esa manera. O sea, la gente de seguridad de los cines les pide por favor que se tiene que hacer de determinada manera y hay que respetarlo. Sí, por algo ellos están entrenados y tienen conocimiento y experiencia, y sobre todo cuando hay una masa de gente tan grande y todos en el medio de una euforia y con tanto fanatismo. Es que, digo, o sea, vos vas a un recital, vas a la cancha de River a ver a Madonna, y Madonna dice, ay, quiero salir de caminando por el estadio, y no, no te van, o sea, la gente de seguridad no la va a dejar, por más de que ella quiera y por más de que sea Madonna, no es una cuestión de o sea, de no me sale ahora la palabra, de sentido común. Sí. Pero bueno, yo he visto episodios de momentos en que las chicas, ¡ah! Bueno, ayer la abuela, digo yo, cuando una cosa, ahora que me saco a acordar, cuando hoy no me acuerdo con quién estaba charlando, cuando hicimos el video de que llegue tu voz en el Rex, sí, que lo hicimos con fans y fue este. Realmente con fans, no eran ni extras, ni actores, ni gente que estaba... No, nadie. Yo obviamente venía rompiendo las bolas desde la mañana, que qué bueno hacer un video con los chicos entre la gente, y qué sé yo, y la gente de seguridad, y que no, y que cuidado, y que esto, que el otro... Y cuando terminamos todo y se los pedí a todos los que estaban ahí, yo sabía que me estaba jugando las bolas. Porque decía, acá esto puede terminar mal y a mí me ahorcan. Y los de seguridad transpiraban y me decían, no podés ser tan hijo de puta, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Pero digo, lo que hice fue prepararme adelante de todo el mundo y pedirles, por favor, de que... Si ellos lo querían hacerlo de la mejor manera y de la manera más tranquila posible. Y creo que estuvo buenísimo para los chicos, estuvo buenísimo para todos los que los vieron ahí. O sea, pero es una cosa que la tiene que mantener mucho cuidado. Totalmente. Sobre todo que ellos entiendan, ¿no?, el pedido que estás haciendo y tomen conciencia. Sí, muchas veces existe esto que dice, si le explicas la gente entiende, pero viste, tenés que hacer que bajen el nivel para que les entiendan el mensaje que vos necesitas transmitir. Y sí, yo me imaginé que digo, ¿cómo habrán hecho para arriesgarse hasta el momento en que los chicos caminan y corren por el pasillo con todos los fans sobre el pasillo. Yo los iba bajando de a uno. Y los iba acomodando. Lo que pasa es que, por ejemplo, el que primero bajaba y se quedaba ahí, tenía que esperar que acomodara al resto, a los otros cuatro. Y así, no, no, fue muy divertido. Y quedó hermoso ese video, quedó muy lindo. Ese también fue un gran regalo para todos. Y Sofi, ¿quería aportar algo con el tema de los fans o del tema de retirarse antes, la seguridad? Sí, yo los estaba escuchando atentos ahí, en las trincheras. Yo lo que quería comentar respecto a eso es que a veces se ve el fanatismo, se va muy al extremo, eso que contaba Mariano, de que se tuvo que poner enfrente en el video para decirles que lo hagan tranquilos. A veces yo, por ejemplo, el otro día, bueno, yo estoy viviendo en Rosario y el otro día vino un club de fútbol muy importante y les juro que no vi el despliegue de seguridad que veía en las fotos de ayer y todas esas chicas todas así amontonadas. Está perfecto el fanatismo, pero por ahí hay, y está perfecto que se cuide la seguridad de los chicos, porque por ahí uno piensa, son fans y no van a querer dañarlos. No piensa eso, pero entre todas esas cosas puede ocurrir algo peligroso. Claro, sí, el problema pasa por la masa, por la se potencia todo. Y hasta con que una se quiera saltar una valla para que se quieran saltar los 50 que están atrás, se descontrola. Por ahí una chica sola o alguien se los cruza a los chicos y no pasa, no les va a estar gritando. Pero hay gente que sí, que los ve, los chicos han contado que van, que por ahí salen a los boliches y se encuentran con chicas, ¡Peter! Y esas cosas, hay que ser un poquito más calmado. Sí, es así. Bueno, chicos, la verdad que tengo la cabeza invadida de cosas, tendría que haberme las anotado, ahora me siento un poco mejor, pero se tiene que ir Mariano también, que pobre, lo tenemos hace 2 horas, entre corte va y corte viene. Yo no sé, a Matis no lo vi tuitear, Nico, no sé si Mati está y si cerrará, tendrá alguna pregunta para hacer. ¿Vos, Nico, que quieras aportar alguna pregunta? Bueno, no se le ocurre nada. Viste que estos momentos son difíciles. Imagínate cuando tenés persona a persona y querés llorar. Bueno, aprovecho, Mariano, se me acaba. Yo también tenía se me puso la mente en blanco. Pero, ¿cómo cuando empezaste viste, trabajar con Chris genera todo este fanatismo? ¿Cómo te adaptás vos a ir a un show y ver todas las cosas? ¿A qué pase todo esto de lo que hablábamos recién? No, a mí me encanta, lo disfruto muchísimo. Es el resultado de lo que saber que estás haciendo bien tu laburo, me parece. Está buenísimo. Y me parece que es un lindo regalo. O sea, uno no labura para que 3.000 personas llenen un teatro y aplaudan. O sea, uno labura para contar algo, para lograrlo. Si después vienen esas 3.000 personas, está buenísimo, es un regalo. Pero la verdad que es muy lindo. Pero aparte, decime, esta locura de... Yo soy una, pero hay gente que también ha ido más. Que no vamos y vemos una vez el show. O sea, yo he viajado kilómetros o he hecho mis ahorros para poder venir seguro al estreno, también a la despedida, y si puedo en el medio también. Pero el show siempre es el mismo y sin embargo lo sentimos, lo vivimos tan distinto que... No alcanza una vez, ¿no? Sí, es verdad. Y para vos mismo decías hace un rato, Mariano, al principio, que siempre las funciones son diferentes. Sí, esa es la magia que tiene el teatro. que aunque parezca que siempre es igual, nunca es igual. Nunca, exacto. Nunca. Acá están dejando saludos de Chile, que es un país que todavía no había mencionado. Colombia también está presente, que dejan muchos saludos, que sos un grosso total. Las palabras grosso, gracias, genio. Las tres G te siguen, Mariano. A Susana, Susana tiene sus tres P y vos tenés sus tres G. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, de Pixar hablamos algo, y ayer él decía que a él le encantaría que por ahí en unos años más hablarlo y de repente encontrarse de vuelta cantando arriba en el escenario y con los mismos compañeros. Yo me imagino que vos, Mariano, también a veces fantaseás con esto. No es que fantaseo. Me pasa que obviamente yo trabajaría con los chicos toda la vida, ¿no? Los disfruto, me encanta, pero también disfruto muchísimo que cada uno crezca y logre lo que quiere. Eso me emociona profundamente. O sea, yo la primera vez que fui a ver Camila, que fui a un ensayo general, o sea, que era un ensayo, no había gente, no había nadie, yo lloré desde que empezó hasta que terminó, porque me emocionaba verlo a Peter como estaba plantado en el escenario haciendo la obra, y yo sabiendo lo que se rompió el alma para lograr eso. Y así con todos, con lo que emprende cada uno. O sea, me parece muy muy lindo. Pero sí, obviamente, que volvería sin ninguna duda a que estén los cinco juntos. Y yo ahora te quiero hacer esta pregunta. Si pudiera volver a juntar los cinco, o poner a los seis, con la China incluida, que ella pudiera estar en un proyecto, teniendo en cuenta que ella ya está en otra etapa, lejos de los chicos, ¿no? Ya es madre de familia, prácticamente. ¿Te ves haciendo una tira? ¿Te ves haciendo un musical? ¿Te ves haciendo teatro musical? ¿Te ves haciendo una película? Y creo que todas las posibilidades. Me gusta todo. Sí, me gusta todo, absolutamente todo. Podés elegir una. Te dicen, mira, tengo esta plata y la invertimos en la idea que vos pongas. ¿Cómo era? ¿Cine, tira? ¿O comedia musical, teatro musical? Sí, haría un musical. ¿Un teatro musical? Sí. Del estilo, por ejemplo, no te digo dramático, pero así de Casi Normal, que es casi todo cantado, o algo con más, un poco más de diálogo. No, dependería de cómo se escriba la obra, pero sí me gustaría, me encantaría hacer un musical. Genial. Chicos. Y no estamos hablando de concierto, sino de un teatro, una obra musical. Una obra, sí, me encantaría. Me parece que sería como algo... ¿Como familia? Sí, sí, y algo que todavía no hicimos, juntos. Exacto, sí. Yo por ahí hago esto porque siempre pienso en los que nos escuchan del otro lado, que nos entiendan lo que estamos, a qué nos referimos, no hay que dudas. Ahí Nico ahora dejó una pregunta. Y ahora que le dan un cierre a lo que fue Casi Ángeles y Mella, ¿no? Mirando para atrás los trabajos hechos en el teatro con ellos, ¿cuál fue el show más difícil de realizar? Ay, qué difícil. El más difícil. Eh, sabes que no sé. ¿No te costó ninguno? Sí, todos me costaron. O sea, bueno, no hablemos de show, hablemos de un cuadro, entonces, que por ahí te puede ser más fácil responder. Por ejemplo, el cuadro que venían volando por arriba de la gente, Gastón, Nico y Peter. Sí, la tercera temporada. Todas las funciones le sufría. Y acá Nico pregunta. Todas las funciones le sufría. Bajaba, caminaba por el pasillo y los miraba y los veía. Y yo los veía con cara como que no pasaba nada. Y yo decía, ay, por Dios, si se llega a caer. Qué bueno que recordaste esto, porque la vez pasada lo pensé también. Y dije, ¿cómo se animaron a hacer eso de tirar a los chicos? De tirar una forma, no los tiraron, todos saben que no. Pero de colgar a los chicos de allá, ¿qué? ¿El Super Pullman? No sé cuál es, que está arriba del todo. El Pullman es, hasta el escenario con esos cables. ¿A quién se ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió? No me acuerdo, creo que a Chris. Y los chicos no tuvieron problema, dijeron de una, sí, nos tiramos. Obviamente, son tres delirantes. Seguro que Nico fue el que más dijo que no, seguro que Nico no quería ni a palos, son tres delirantes, no importaba nada. Yo no me lo imagino a Gastón delirando, te juro. Me parece tan tranquilo. No, pero le encanta esquiar, o sea, imagínate si se tira una montaña esquiando, ¿qué problema va a tener de colgarse un cable para... O sea, ninguno de los tres tiene vértigo. Sí, vos me habías contado en la nota anterior que si Gastón esquía, no tiene problema en hacer cosas con vértigo. Contestando la caída de la... En aquella tercera temporada, cuando se supone que caían de algún lugar y que aparecía en él, en un... ¿Dónde es que aparecía? ¿En el puente de Inca? Creo que en el puente de Inca que aparecía Gastón, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Era en Mendoza. Era un lugar que era todo de casas de piedra. Y Nico ahora dice, ¿y el avión del 2008? El avión fue bueno, fue muy divertido. Bueno, fue una anécdota muy graciosa porque estábamos en los ensayos, estábamos a la noche haciendo puesta de luces y qué sé yo. Y estábamos todos con el avión, mirá qué bueno, bla, bla, bla. Entonces, Damián de Luca nos dice, ¿por qué no se suben? Estábamos con Cris y dice, ¿por qué no se suben con Cris a probarlo? No había nadie en el que estábamos nosotros solos. Bueno, sí, te parece, sí, es fácil. Germán Cabanas, que era el que manejaba el avión y que se encargaba de todos los vuelos, no estaba. Me dice, es fácil, se maneja como un simulador de vuelo, qué sé yo. Bueno, bajamos el avión, nos subimos con Cris, Damián nos empezó a hacer andar en el avión y de repente subía, bajaba, doblaba, qué sé yo, y se queda trabado arriba del costado, con nosotros arriba. Y nosotros pensábamos que nos estaba jodiendo. Y decíamos, ¿qué pasa? Dice, nada, se me trabó el aparato. Y nosotros pensábamos que estábamos jodiendo. Y Cris decía, te mato, rompiste el avión. Tuvimos que bajar trepándonos desde, fue muy divertido. Una vez pasó en el medio de una función que se quedó el avión abajo y no subía, y tuvimos que bajar el telón y seguir la función adelante del telón cuando cantaban un paso mientras esa no la vi, no me la perdí, mientras tratábamos de arreglar el quilombo atrás. Yo lo que me acuerdo de esa función de ese año, ese show, era la pelea del gigante con Nico. Estaba con Nico Vázquez, estaba en el avión, venía ese gigante y peleaban, y como que él caía. Y yo decía, ay, a mí me da miedo que se cuelgue de un cable para caer. Bueno, decir que ese cuadro sí costó. Sí, ¿no? Porque tenés que manejar un monstruo ahí también. Porque había que coordinar un montón de cosas y costó lograr lo que queríamos, el efecto que pareciera que caía al vacío, pero finalmente lo logramos. Yo ni en pedo hubiese hecho lo que hizo Nico. Colgarte así de un arnés y tirar. Y aparte lo que él se bajaba y decía, dale, denle más al avión, le digo, Nico, te terminás todo moretoneado, no importa. Sí, porque estaba muy bien disimulada esa tormenta con esos golpes, esas idas y venidas. Sí, Sofi, ¿qué ibas a decir? Que acá Nico también pregunta cuál fue el cuadro que más te gustó, cómo quedó. Que más me gustaron muchos. Muchos de los del 2009. El cuadro donde aparecía la nueva era que aparecía Julia, la entrada de los teens, el principio de Emilia, la cárcel de Emilia, eran muchos cuadros lindos. ¿Qué más? El para vos era divino, del 2007, la entrada de los teens del 2008, ¿qué más que me sale ahora? Es que hay muchísimo. Precioso, se armaron también en 2009 el vuelo entre Peter y Lali, divino ese cuadro, me acuerdo. ¿Cuál? El vuelo, le digo yo, que colgaban a Lali y cantaban la canción con todo ese romanticismo, todo ese, como un ballet en el aire. Sí, divino era. Hermoso. Y del 2008, anoche, se me vino a la mente cuando vemos que yo amo, me encanta El Espejo, esa canción. Y la verdad que la interpretación que tiene Gastón con esa canción, yo creo que no hay nadie que la pueda cantar como él. Y me acuerdo que en el 2008 la hicieron junto con Valeria, Rama Valeria, sí. Gastón y Gochi. Y tenían a ese bailarín, porque creo que era un hombre, no era una mujer, ¿no es cierto? Que estaba colgado de las telas. Sí. Y mientras que ellos hacían la interpretación. Son cuadros que son preciosos, tienen, por ahí no tienen mucha acrobacia en parte de los chicos, o mucha escenografía, pero son cosas muy bien logradas y transmitidas en la canción. Sí, eran muy lindas. La forma que se presenta y demás. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras preguntar, Sofi? No, creo que ya lo tuvimos bastante, Marino. Sí, hace 2 horas lo tenemos. Pero por mi parte le digo gracias a vos, ya te dije, por esta oportunidad de la radio, y a Mariano por esta nota, es increíble. Te mandamos un beso a Juan, que Mariano es el otro conductor. Hoy no pudo estar se va a querer morir, pero le mandamos, le editamos el programa. A ver, es cierto, Juan, mi compañero es mi timonel, porque yo digo, estamos manejando un barco en medio de una tormenta y él me acompaña en el timón. Siempre es mi co-conductor, Juan Pablo se llama, que es de Córdoba. Él es da castellano, profesor, y escribe también. Siempre está él, cordobés, conmigo al aire, y las chicas salgan después en el segundo bloque como columnista. Siempre tienen información preparada y demás. Si no hay nada que presentar o un evento especial, salimos los 4 a la vez. Si no, lo hacemos así por bloque. Bueno, si querés mandarle, dejarle un beso, porque se va a morir de verdad cuando diga, no puede ser que estuvo Mariano, María en el programa y yo no estuve. Le mando un abrazo. Ay, ya, bueno, le agradecemos eso entonces. Yo la verdad que gracias a Sofi por hacerme recordar, porque tengo la cabeza tan en tantas cosas, en el medio de mi congestión y fiebre, mala tecnología, bueno, no estoy logrando ser lo menos parecido a un humano soy hoy. Bueno, si Nico, si te parece, nos despedimos entonces con algo de música. Dejamos a vos, yo les digo chao, gracias por estar a todos, gracias por la onda, por bancar y remar con nosotros, nos ayuda de parte de esta tripulación. Muchísimas gracias. A mí me cuesta hacer retweet porque uno dice que los halagos no hay que hacerlo de retweet, pero por el otro lado, a veces digo que sepan que se leen y que se reagradecen, ¿no? Que qué lindo de esa manera que nos quieran y que valoren todo esto. Vos, Sofi, si querés decir algo para despedirte. Sí, ya lo que vos decís de los retweets, por un lado uno los hace mucho porque es imposible a veces, sobre todo hoy, mandarles un saludo a todos, pero sepan que les reagradecemos y es re bueno saber que están ahí, es nuestro combustible para salir cada miércoles y bueno, hoy en este programa especial, súper especial. Y gracias a todos y en especial, bueno, ya les he dicho muchas veces, pobre Mariano Redens, gracias a ustedes también. Bueno, te dejo otra vez el agradecimiento de parte de Luciana, el saludo a todos ustedes de parte de ella que no puede estar. Me imagino cómo ha estado como loca diciendo, no puedo creer que me corten la luz justo en este momento. Y bueno, te dejo a vos, Mariano, que te despidas con el micrófono, que dejes el mensaje que quieras dejar para todos y por supuesto no cortes porque cuando lo saque del aire Nico, quiero decirte una cosita más. Vale, buenísimo. No, primero de nada agradecerles a todos y nada, que bueno, no sé qué decir. que gracias por tanta demostración de cariño. Estamos muy felices y muy orgullosos de todo lo que hicimos con Teenager. Nosotros también. La verdad que un proyecto que no está en el aire ya hace 3 años y que hace un año tampoco está en el teatro, no hay material nuevo, no hay disco, no hay video ni nada, y está tan vivo, quiere decir que hicieron las cosas demasiado bien, Mariano, demasiado, ya le pusieron todo y más, y esto va a estar eternamente con nosotros, acompañándonos en la vida, ¿eh? Porque bueno, a mí la música de los Teens, ayer, ya, si no van a agarrar el micrófono y no lo suelto más, aparezco Juan Pablo. ayer cuando pasa el momento que fue más o menos, creo que la cuarta, quinta canción que se escuchó en la película, Para Vos, el tema Para Vos. Empezó a llorar, no podía parar de llorar. Y hoy temprano, ahora no encuentro el mensaje, pero hoy temprano un chico, Matías, que ayer se acercó a hablarme porque dice que está en una radio y que está con Laura Un para haciendo periodismo y demás, ya me tiene vista porque me escribe, porque lee los relatos, las cosas que dijo, se acercó y estuvo casi todo el tiempo del evento cerca mío charlando y cada tanto venía y me preguntaba cosas, me hacía comentarios y él me decía, cuando vos dijiste el para vos es para llorar, me faltó decirte que yo también lloré, y de ahí en más también. Y estamos hablando de gente, somos grandes, ¿no? O sea, no, yo soy grande, otros chicos también, somos muchos que somos grandes, no somos teen, no somos chicos, y nos llega muy profundo la música y todo este trabajo que han hecho estos años, Mariano. Y si bien los chicos le ponen todo el cuerpo y y el corazón, hay un cráneo atrás que logra que todo eso se transmita. Y está Chris, estuvo Chris, va a estar siempre Chris y vos también. Pasado, presente y futuro. Es así. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, Nico, ¿tenés música preparada? Nos despedimos. Listo, muchas gracias, Mariano, ¿eh? Gracias a todos, besos. Okay. Nos vemos el miércoles. El miércoles que viene con el estreno de ya de Aliados, el estreno no, con el lanzamiento de prensa de Aliados. Listo. Chau, chau.